acompañada por fin. ¿Quieres que describa el universo verso a verso? Tan solo escucha mis parábolas, son para volar. Una cosa muy tonta. ¿Pero qué fue?